¿Qué tendrá la música? Que cuando la escuchamos, nuestros sentidos se ponen en alerta. Yo no sé ustedes, pero dependiendo de tu estado de ánimo, así te gusta escuchar. Si estás triste, una música. Si estás contento, otra música. Yo te doy tu meda, yo te doy mi calo, tu meda. A veces no sabes qué escuchar. Y empiezas a poner a ver si atinas. Hasta que, como siempre, terminas escuchando a tu grupo de siempre. Ese que nunca falla. Tenemos gran variedad. Desde los clásicos, pasando por los grandes años 80 y 90, hasta el día de hoy, que terminamos con esto último de la Rosalía y el Quevedo. No sé si todo vale, pero hay gente que se lo está currando mucho. Gente que se lo curra mucho para que se escuche su música. Y de eso va este programa de hoy. De esos grupos de nuestra provincia que se lo están currando poquito a poco para que tengan un poquito de voz. Ya que esto de la música es muy difícil. Hoy, en Bajar a Málaga, Emergentes. Empezamos. Yo te doy tu meda, yo te doy mi calo, tu meda. Bienvenido a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. Bienvenidos a Bajar a Málaga. Un placer de estar de nuevo con vosotros. Pues sí. La verdad es que ha costado un poquito, pero aquí estamos otra vez. Pues sí, otra temporada más con vosotros. Ya hemos hecho unos poquitos de programa hablando de nuestra provincia, que no es nuestra ciudad, nuestra provincia. Pues sí, y intentamos dar esa voz que dan los libros y que muchas veces uno no tiene muchas ganas de escuchar, y aquí estoy yo para, bueno, de escuchar no, de leer, ¿no? Los libros se leen, no se escuchan, pero yo estoy aquí para que esa voz de los libros que se leen lo podéis escuchar. La temporada pasada terminamos con un programa improvisado. Un programa que se decidió hablando con Cadilla y con Agu. Vamos a hacer algo en directo, no sé qué, venga, pues vamos a hacer. Y decidimos hacer un programa de artistas malagueños, ¿no? Y dándole vuelta a ver que cómo empezábamos esta temporada, pues dijimos, hostia, es que hay mucha gente que se lo está currando en esto de la música, ¿no? La niña le pasa. Dios lo juro que por pura purita curiosidad acabé yo anoche entrando por las puertas de Seba. Todo eran confeti, todo bien adornado. Y después de unos... Me dio por buscar. y he encontrado varias cositas, ¿no? Sobre todo una cosita que hace el ayuntamiento que se llama Brisa, y ya hablaremos de ello. Madre mía, que yo vine aquí solo a buscar. Dicen que hay un bar en la esquina. Que bar, que solo van chicas. Que sepáis que estamos escuchando a María Peláez, ¿eh? La canción La Niña. María Peláez, poco hay que hablar ya de ella, porque ya no es emergente, ¿eh? Y además no ha sido la voz del pregonera de la feria de Málaga del año 2022, después de dos añitos sin feria. La Peláez es una cantautora atrevida. Sus letras y su son comprometidas y con mucha carga social, ¿eh? Y su música tiene un acentito andaluz que nos gusta, que a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho, ¿eh? Bueno, después de esta introducción que hemos tenido un poquito así de la Peláez, de María Peláez, que vuelvo a repetir que no hace falta, pues ya vamos a empezar con estos grupitos que actuaron en Brisa. Y entre ellos nos vamos a quedar solo con una parte de estos grupos solos que actuaron, sobre todo los que actuaron en el Eduardo Con. Esto que estáis escuchando ahora se llama Frutería Toñi, ¿vale? Y actuó el si no me equivoco, fue el viernes 24 de junio en el Eduardo Con, ¿vale? Escuchar un poquito. La canción se llama Tengo mis días buenos. Y está formado el grupo por cinco miembros, ¿eh? Y es un grupo musicalmente instrumental. Y tiene sus proyectos de una música libre y ecléctica. Es un grupo también de rock progresivo y sinfónico, y un grupo que tiene mucha personalidad y tiene ya dos álbumes, ¿eh? Escuchemos un poquito más de Frutería Toñi. Thank you. Como veis, yo comentaba, es un grupo bastante instrumental. Y vamos a seguir. Vamos a seguir con otro grupo que también actuó ese mismo día en el Eduardo Com. Escuchen un poquito. Siempre es invierno. Perdiste la cuenta de cuántos te lo han dicho. Te alejas de todos y hasta de ti mismo. Tengo el alma cansada. La luz de mis ojos se apaga. Bueno, este grupo que estamos escuchando se llama La Sombra del Grajo. Suena bien, ¿a que sí? Y esta canción se llama Déjà Vu. No te responde, siempre te sientes cansado. Si te preguntan cómo... La Sombra del Grajo ya tiene unos poquitos más de kilómetros recorridos, ¿eh? Y tiene dos álbumes. En los que en ellos colaboraban gente bastante importante de la música de este país, ¿eh? Mientras escuchamos la música, vamos a hablar un poco de Brisa. Algunos diréis, ¿qué es Brisa? Pues mira, yo no lo sabía hasta que me he puesto a buscar un poquito estas cosas y me he quedado un poco anonadado y muy contento y alegre, porque yo no sabía que había el Brisa Festival para estos grupos de la provincia de Málaga. Y vamos a ir entre canción y canción, vamos a ir explicando un poco lo que es el Brisa Festival. ¿Y qué es el Brisa? El Brisa es un festival creado por y para las bandas de la provincia. Es un formato en el que la música malagueña llegue a todos los barrios de la ciudad. Soy la cura y la enfermedad. suenan bastante bien estos de La Sombra del Grajo, ¿eh? Bueno, y para finalizar el viernes tuvimos otro grupo más. Sabéis que yo no soy del Magic English, ¿no? Entonces, perdonadme mi inglés. Se llaman The 59 Song. Aquí lo tenéis. Son un grupo de 5 integrantes y hacen un rock, como veis, un poco alternativo. Al estilo este americano que había. Sus canciones son positivas. Y además son un grupito que ellos no... Lo del tema del autotune y esas cosas no va con ellos, ¿eh? Por cierto, esta canción se llama Miles Away. Su forma de ver la música es muy, ¿cómo diríamos?, positiva y hacia adelante, ¿vale? Y además sus planteamientos musicales son muy parecidos a... y son muy iguales al cantante este Pearl Jam. Hablando de brisa, que sepáis que son conciertos gratuitos y en 5 puntos diferentes de la ciudad de Málaga. Qué bien suena esto, ¿no? Pues nos vamos al sábado. Pues sí, el sábado 25. Y nos encontramos con este grupo, Gran Premio, y con esta canción, Oh Nicoleta. Escuchémosla un poquito. Gran Premio es una banda de 5 componentes. Y les gusta ser un pop tipo indie. Es verdad que también hacen un poco de pop rock. Y tienen varias influencias del pop. Lo más importante es cómo se definen ellos, que son como un pop guitarrero con un sonido travieso y electrizante. Ahí queda todo. Pues nada, os dejo con un poquito con Gran Premio y Nicoleta. Bueno, pues que sepáis que en Brisa los 5 puntos de la ciudad que hemos comentado antes son en Teatinos, en Parque Welling, en el Barrio del Palo, en el Auditorio Playa Virginia, en el Auditorio del Parque Eduardo Con, en el escenario de BMW del Muelle 1. Creo que no me falta ninguno, que he dicho los 5, ¿no? Digo yo. Bueno. Y nos vamos para el... Si, bueno, seguimos en el sábado, ¿eh? En Brisa, ¿eh? Lo que conoce usted, yo siempre garantizo tener un público fiel. Si la derecha necesita nuevos poetas, nuevos estetas del color de la piel, cómpreme, véndame, cómpreme, véndame, cómpreme. Y este se llama Mágicos Cabrones del Ruido. El nombrecito queda, pero como veis es un grupo muy, muy, muy un poquito diferente, un grupo que no se corta, además que sorprenden, ¿eh? Yo he escogido esta canción, me gusta más que de la que he escuchado un par de ellas y me gusta más, se llama A Propósito De. Escúchenlo un poquito, a Mágicos Cabrones del Ruido. Bueno, deciros que también en Brisa este año pues se ha celebrado el 40 aniversario de Danza Invisible. ¿Quién no conoce a Danza Invisible, eh? Y en la Plaza de Toro pues se han reunido cerca de 10.000 personas para celebrar estos días. Fueron 3 días de música en directo con grupo bastante importante del elenco de los años 80 y 90, ¿eh? Pero si ahora volvéis a ir, nos vemos al Eduardo Con y volvemos. Ah, y volvemos. ¿Con quién volvemos? Pues ahora mismo lo voy a decir. Bueno, y para terminar el programa os dejo con esta canción. Se llama Bandera Blanca. Y habéis escuchado siempre lo que es el tráfico de influencias, ¿no? Pues yo me he influido y tengo tráfico de influencia. Pues, ¿qué vamos a hacer? Si tengo amigos en grupos musicales, pues habrá que cerrar el programa con ellos, ¿no? El grupo se llama Respiro, y en el que está mi amigo Paco Caparrós, que no voy a hablar mucho de ellos. No, lo vamos a escuchar. Porque el grupo, ya procuraremos de que nuestra querida Olga, de La Lanzadera, pues le haga la entrevista correspondiente y sepamos más de Respiro. Pero ahora mismo escuchemos un poquito su música. Lo dejo pasar, seguro que estás esperando para arrasar. Bueno, esta canción la ha elegido mi amigo Paco, ¿eh? Yo no sé si hubiera elegido esta canción porque he escuchado un par de ellas más y... Pero bueno, yo como él ha sido la que la ha elegido, adelante. Aquí está Paco, por ti, cariño. Pues bueno, qué deciros, es la primera vez que termino el programa con la sintonía. Pues nada, desearle a mucha, mucha suerte a estos grupos. Muchísima, muchísima suerte, que se lo sigan currando porque llegará su momento. Y ahora, como siempre, os dejo con KDJ y Pedro Crowell, que nos traerán estos dos hoy. Pues nada, chicos, hasta la semana que viene y un beso muy grande. Que os vaya bien bonito.